Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana en punto, hora de Ecuador. Buenos días, amigas, amigos. Qué gusto estar nuevamente aquí. Juntémonos en la casa, este espacio de 2 horas y media cada mañana de lunes a viernes. Esta mañana ya estamos con Andrés Viracocha, Beatriz Fuentes Díaz. Les enviamos un fuerte abrazo. Estamos un poquito sintiendo los estragos de tanto frío. Y pues mil disculpas, ¿no? Mil disculpas. Pero aquí estamos ya con mucho frío. Quito amaneció como estos días, con mucha lluvia, nublado, ese frío tan intenso. Pero bueno, creo que, como hemos dicho ya en otras ocasiones, saquémosle provecho también a estos momentos de niebla, de frío, de lluvia. Sintámonos también cobijados por este clima quiteño que nos pertenece, que es nuestro. Y qué bueno, ¿no? Porque nuestro país tiene esa magia. En un solo día podemos sentir las tres estaciones. Podemos sentir heladas, pero también calor, pero también un poco de humedad. En fin, esa es parte de lo que somos también los y las ecuatorianas. Para el día de hoy, amigas, amigos, vamos a escuchar música de los años 50, de los años 60. Una de las agrupaciones importantísimas de ese tiempo y que hasta este momento, en el año 2014, sigue haciendo historia, es el Club del Clan. El Club del Clan, que pues reunió artistas de la talla de Palito Ortega, Angélica María, Alberto Vázquez, pues Manolo Muñoz, Violeta Rivas, realmente músicos, cantantes fabulosos que nos han acompañado con su arte hasta este momento. Hay una anécdota respecto al Club del Clan. Nuestro compañero por muchos años, el maestro Galo Cárdenas, pues él perteneció al Club del Clan. Y miren ustedes, hace algunos, más bien pocos años, él fue invitado a celebrar los 50 años del Club del Clan en Argentina y le invitaron con todo pagado. Él se fue desde acá del Ecuador y la pasó, como ya podemos imaginarnos, increíblemente, recordando esos bellos tiempos y además compartiendo con estos musicazos y estos cantantes y cantoras maravillosos. También quiero yo referirme al programa del día viernes. He lamentado enormemente, pues con todas las disculpas que dimos y que debemos dar, se nos fue la radio, se nos fue la señal, no teníamos internet inclusive, pero pues tuvimos muchas llamadas ese día. Yo quiero agradecer a nuestro público y también quiero decirles que nuestra motivación son ustedes. Ese día era un día especial, estábamos celebrando desde acá, desde Juntémonos en la Casa, a nuestras madres, a nuestras mamacitas, y yo quiero agradecer la sintonía de ese día. Quiero mandar un abrazo, un saludo pues especialísimo a todas las madres que nos están escuchando. Y quiero decirles que este programa también es para todas y todos ustedes. A doña Ruth, un abrazo cariñosísimo, un saludo especialísimo, pues a don Luis Villarruel, a doña Susanita de Flores, a doña María, a Ofir, también un abrazo cariñoso. Tenemos algunos amigos y amigas que son permanentes pues oyentes, fans de nuestro programa. Qué bueno que así sea. A don Clever Ríos, que nos llama desde Pintag también. Qué bueno. A doña Fabiola de Alemán, mil gracias por ser parte de nuestra programación. A todas y todos ustedes, amigas, amigos, gracias por estar aquí con nosotros cuando nos juntamos en la casa. Lunes 12 de mayo, echémosle ganitas. Mi invitación a que pongamos todo de nosotros, a que esta semana sea una semana diferente, a que sea una semana buena. A veces nos levantamos así con sueñito, no quisiéramos salir de la cama inclusive, ¿no? Pero, ¿saben? Somos del grupo de los privilegiados que tenemos trabajito, que tenemos pues la oportunidad de producir, de crear. En lo que se refiere a la Casa de la Cultura, yo creo que es uno de los regalos más grandes que podemos tener, trabajar en una institución donde la creatividad, donde la sensibilidad expande todos los días. Qué bueno que así sea y que estemos en este ambiente. Por lo tanto, amigas, amigos, solo decir gracias por este día, gracias por tener trabajo, gracias por tener amigos maravillosos que a uno le acompañan a vivir y a trabajar. Y algunas ocasiones yo suelo decir, no, o sea, el trabajo no lo veamos como castigo, ¿no? Solo el negrito del Batey decía que el trabajo lo hizo Dios como el castigo, ¿no? En su salsa, en su merengue, en su música. No, el trabajo es dignificante, el trabajo nos tiene con salud, el trabajo nos hace sentir que somos útiles para algo. Así es que echémosle muy buenas ganas, buena energía en esta semana. Hagamos las cosas con fe, con esperanza. Hagamos las cosas con el corazón. Un abrazo para todas, para todos ustedes. Gracias, Andrés. Un abrazo para ti. Echémosle muchas ganitas esta semana. Y empezamos precisamente con esas voces maravillosas. El Club del Clan y Eso. Luego vamos a escuchar una reflexión sobre la rutina, sobre los malgenios, sobre quién mató al amor. Luego venimos con mucho más. El Club del Clan. Eso. Bienvenidas, bienvenidos. Todo lo que tienes tú. Tienes tanto, tanto, tanto, que por eso canto, canto, canto, porque tienes tanto, tanto, tanto como un beso en flor. Tienes eso, que me tiene preso, eso, tiene todo eso que me gusta a mí. Tienes tu juventud, fantasía, tienes más, mucho más.

el sentimiento, levantó por primera vez su horrible rostro y dijo: soy la rutina, la rutina, la rutina. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Nueve de la mañana con 17 minutos. ¿Les gustó? Bueno, quería iniciar esta semana precisamente con una reflexión de ¿quién mató al amor? Y hablar un poco, como ya hemos escuchado, de la rutina, ¿no? Creo que tenemos la responsabilidad realmente de poner un poco de sabor, de colores a cada día de nuestra semana, a cada día de nuestra vida, porque es una responsabilidad vivir también, es un regocijo también, es un agasajo, pero también es una gran responsabilidad. Y no solamente para vivir sanamente nosotros, sanamente de nuestra cabecita, de nuestro corazón, sino también de la gente que nos rodea, ¿no? ¿Por qué tienen que aguantarnos tanto mal genio, tanta grosería en algunos casos, tanto desplante? Y ¿saben qué? También tanta ausencia, porque y hablo de ausencia no porque no estemos físicamente presentes, pero hay muchas formas de ausencia que pueden ser tremendamente dañinas y agresivas también. Entonces, qué difícil es, porque es una lucha de todos los días intentar encontrar un poco el camino, estar un poco mejor, pero no solamente así, ¿no? Nosotritos, yo para mí mismo, sino también para quienes nos rodean, para quienes nos quieren, ¿no? Entonces creo que cabía esta reflexión. Algunos años ya en la radio me han enseñado también que es válido un poco de reflexión al empezar cada mañana, y hace tal vez unos 15 años cuando comenzaba a hacer radio, inicié con estas reflexiones apenas comenzaba el programa, porque creía que valía la pena, ¿no? Que a veces pues nos hacen bien que una mano amiga nos tope nuestro hombro y nos diga: hey, hagamos de ese día un día diferente. Lo sigo haciendo porque creo que sí nos anima, creo que vale la pena. Y si hay otras personas que pues me han, que se dice eso, también han, ¿qué se dice? Han copiado, no quiero decir, pero un poco han replicado, me dice Andrés, sí, vale la pena también, han replicado esta buena costumbre de empezar mis programas con reflexión, está bien. La idea es realmente llegar hasta ustedes, allá en sus casitas, con cosas que nos llenen de ánimo, de entusiasmo, que nos inviten a hacer de este país el país que todos soñamos, ¿cierto? Bueno, uno de los libros, amigas, amigos, uno de los libros que podemos considerarlos como clásicos, históricos, sin duda es La Hoguera Bárbara. Y miren ustedes, la introducción a la primera edición de esta novela, que da precisamente el nombre al episodio durísimo de hace más de 100 años ya. Y este es un fragmento escrito en Guayaquil en septiembre de 1943, escrito por Alfredo Pareja Discanseco. Y dice lo siguiente: escribir la vida de Eloy Alfaro vale tanto, casi, como escribir la historia de la República del Ecuador, a partir de su separación de la Gran Colombia de Bolívar. No he pretendido esto, que será afán de otras tareas, nos dice. He querido presentar a un hombre, pero su retrato de gran americano se individualiza en los primeros planos de un paisaje histórico de muchos años ya, y se reafirma entre las innúmeras figuras de un coro trágico. Ningún hombre, después del Libertador, se empeñó tanto y de manera casi de tenaz como se empeñara Alfaro por conseguir no solo la reconstrucción de la Gran Colombia, sino la perdurable solidaridad americana. Uno de los pocos americanos de creación se llamó José Martí. De toda la historia de mi país, es una historia de dolor. Hoguera de pasiones, y no de las peores. Por crear un homogéneo espíritu nacional, siempre quebrándose a causa de pecados originales y de las geografías opuestas, no conciliadas por una economía suficientemente desenvuelta. No es, pues, debido a solo a la terrible muerte que Alfaro y algunos de sus tenientes recibieran que ha llamado a este libro Hoguera Bárbara. Pues Hoguera fue por ancho tiempo toda la patria, así como lo escuchan. Hoguera fue por ancho tiempo toda la patria. Y bárbaramente encendida en luchas fratricidas. La perspectiva histórica para esta vida es corta, lo sé, pero más de que el tiempo en estos países tiene otra medida, procuro, con el ejemplo de una vida extraordinaria, servir a los intereses nacionales de hoy y también un tanto al devenir de los pueblos americanos. Una historia sin pasión deja de serla. La imparcialidad se procura, pero no se alcanza. Hago esta confesión porque es necesaria y porque todo el libro está inflamado como yo mismo me inflamara al conocer la vida del caudillo. Esto dice en un fragmento Alfredo Pareja Discanseco respecto a su Hoguera Bárbara. Se trata de la introducción a la primera edición de la novela que da su nombre, ¿no? La Hoguera Bárbara, hace más de 100 años. 9 de la mañana con 25 minutos, amigas, amigas. Vamos a escuchar ahora a la señora Angélica Marida. El tema es Charioto.

9:35, amigas, amigos. Tengo en mis manos el libro Ictus, de Rocío Soria, una poeta ecuatoriana. Y miren ustedes, Javier Payeras nos dice al respecto de este libro: el lado oscuro y opaco de la vida es un cuaderno que se va quedando atrás. Sin embargo, entre sus páginas no hay nada escrito. Todo ha sido borrado. Tachar es hacer que sane la memoria y es hacer que se cautericen las palabras. Los poemas de Rocío Soria son como origamis amarillos. Dobla sus páginas hasta darnos la silueta, pero sus contornos son confusos. Algo nos deja frente a nuestra propia nostalgia, esta nostalgia que descifra lo escrito. ¿Quién no daría varios años de su vida a cambio de escribir los poemas de Spoon River Anthology de Edgar Lee Master? Pues yo los daría, dice Javier Payeras. Una extraña ley de gravedad hace que los poemas nos lleven siempre a la ausencia. El ave del silencio se posa sobre su cuerpo, el sueño es de piedra, la sangre retorna a la funda. Algo de Lee Master se encontraba en este hilo de poemas de Rocío Soria. Este libro, amigas, amigas, Ictus, usted puede ya adquirirlo, ya está a la venta. Y vamos a hacer también nosotros un acercamiento con Rocío para que nos cuente más y nos lea sus poemas. Las 9:36, está ya con nosotros. A ver, esperamos a Juan del Hierro, pero Juan, al parecer tuvo alguna cuestión de última hora, pero hoy está acá con nosotros María Gloria. Mil gracias. Mil gracias por estar con nuestros amigos del Jardín Botánico de Quito. Y miren ustedes, uno de los espacios importantes que tiene nuestra ciudad precisamente es este, el Jardín Botánico de Quito. Y nosotros queremos invitar a nuestras y nuestros amigos para que los llamen. Nosotros tenemos pases de cortesía para que usted visite el Jardín Botánico. Es un lugar excepcional, un lugar donde se está realmente trabajando por preservar la naturaleza, por abrir espacios también a la ciudadanía, y esto es maravilloso. Bien, Carolina Gijón está con nosotros esta mañana, y pues Carolina es directora del Orquidiario de Quito, sí, y ahora vamos a hablar precisamente de las orquídeas, Ya hemos dicho que la maigua es una orquídea nuestra, que es una orquídea pues emblemática de nuestro país. Bienvenida Carolina, qué grato, a los tiempitos te volvemos a ver, buenos días. Muy buenos días Beatriz, yo agradezco estos micrófonos que siempre son tan generosos con las actividades que realiza el Jardín Botánico, y ahora bueno, tenemos un espacio permanente que creo que eso es muy valioso y significativo para nosotros. Lastimosamente Juan del Hierro no pudo estar aquí con nosotros, tuvo un imprevisto de última hora, así que lo hará el siguiente lunes. Con mucho gusto, claro que sí. Y yo creo que he venido a hablar sobre un tema importante como lo fue la declaratoria de la Orquídea de Quito, ¿no? No nos olvidemos que el Jardín Botánico ha jugado un rol muy importante en lo que son las declaratorias de las especies emblemáticas, tanto a nivel nacional como provincial y también de nuestra ciudad. En los últimos 6 años, el Jardín Botánico ha venido declarando los árboles patrimoniales de nuestra ciudad, ¿no? Al momento tenemos ya un listado de 303 árboles que han sido declarados como patrimonio natural de nuestra querida ciudad. En su momento también hizo el lanzamiento de la declaratoria de la orquídea de la provincia de Pichincha, la Sirtoquilum macrantum, y ahora por las festividades de Quito se declaró a la maigua, a la Epidendrum jamesoni, como la orquídea de nuestra ciudad. ¡Qué maravilla! La verdad es que siempre más bien hemos pensado que la flor que podría ser nuestra flor emblemática, digo equivocadamente, ¿no?, era el geranio. De pronto, porque en nuestro centro histórico siempre hemos visto adornado por geranios. Pero el geranio no es nuestro, ¿verdad? Así es, el geranio no es nuestro, es una especie exótica con la que en su momento el municipio sí lanzó el geranio como la flor de Quito, pero no estuvimos de acuerdo. En primer lugar, porque ya hace algunos años un comité de expertos, ¿no?, en los que estaba incluido el Jardín Botánico, se le declaró a la flor de Taxo como la flor de Quito, ¿no? Y ahora la maigua es la orquídea de Quito. Creo que eso es importante declarar. Aclarar. Ya está con el tema declarar. ¿Y cómo se da esto de la maigua? Creo que hay que explicar un poquito el contexto, si me permite, Beatriz. Claro que sí, ¿no? Adelante. No nos olvidemos que el Ecuador fue nominado como el país de las orquídeas, ¿no? ¿Y por qué se da esta declaratoria? Y es porque somos uno de los países más ricos y biodiversos en esta familia botánica. Y uno de los principios de este decreto, porque esta declaratoria se elevó a nivel de decreto, lo cual es muy importante, es que tanto las ciudades como las provincias deben ir nominando, ¿no?, a sus orquídeas emblemáticas. De hecho, bueno, como ya dije, Pichincha tiene ya su orquídea. En Cuenca también se realizó ya la declaratoria de la orquídea de esa ciudad. Y bueno, Quito no podía quedarse atrás cuando habían sido nuestros orquidiólogos, todos ellos miembros del Jardín Botánico, los que trabajaron arduamente para esta declaratoria Ecuador, País de las Orquídeas. Es por esto que fuimos una de las, bueno, la segunda ciudad en declarar su orquídea, y la idea es que todas las ciudades del país, como las provincias, ya vayan seleccionando su especie emblemática. Ahora, Carolina, hay una gran inquietud siempre. Si bien las orquídeas son una belleza, ¿no?, es una maravilla, pero que muchas veces decimos, qué difícil es mantenerlas, o cómo se puede realmente sembrar una orquídea, qué condiciones hay que tener. ¿Nos podrías orientar en ese sentido? Claro. Hasta hace algunos años, ¿no?, a las orquídeas se les pensaba que eran plantas que solo los especialistas podían tener, los orquidiólogos, las personas que podían cultivarlas. Y yo diría que gracias a las permanentes exhibiciones que hemos ido realizando en estos últimos 10 años, tanto el Jardín Botánico como la Asociación de Orquidiología de Quito, se ha ido ya desmitificando esto, ¿no? Entonces, ahora mucha gente ya tiene orquídeas en su casa, ¿no? Son más fáciles de manejar de lo que uno se imagina. Yo creo que sus costos también se han ido abaratando. Antes, adquirir una orquídea era oneroso, era costoso. Así es. ¿No? Ahora ya con la enorme producción que hay en el país, sobre todo en Ecuagénera, en Cuenca, entonces ya se ha ido esto disminuyendo y se hace mucho más accesible para las personas que quieran comprar. Entonces ya hay más apego, más trayectoria de tener en sus casas orquídeas. Y creo que lo más importante es el momento de adquirirlas, ¿no? Por favor, pregunte a la persona, ¿no?, cómo deben mantenerse. Incluso yo veo que las que están en el Supermaxi vienen ya con sus instrucciones, ¿no? Entonces creo que eso es lo más importante, porque obviamente hay orquídeas de frío, hay orquídeas de clima caliente, entonces uno debe saber, ¿no?, dónde debe mantenerlas, ya sea afuera o dentro de casa. Es importante también la luminosidad, es un factor. Deben tener luz. Algunas requieren luz, yeah. Otras requieren sombra, ¿no? Es importante saber el riego también, si son especies que demandan de mucha agua o de poca agua. Entonces, pero si una vez uno maneja estos factores físicos, ¿no?, climáticos, ¿no?, su orquídea va a permanecer bien en su casa. Pero lo ideal, como les digo, es dependiendo de la especie que se trata, ¿no?, saberle dónde ubicar, saberle el riego, y no nos olvidemos también la fertilización, ¿no? Eso también es vital. El jardín botánico permanentemente da cursos, ¿no?, que están subidos en nuestra página web cuando los vamos a dictar, y son talleres para personas que quieren introducirse, ¿no?, en el cultivo de orquídeas, como también para aquellas que quieren perfeccionar su manejo. Así que estén pendientes de la página web. O Juan del Hierro es un orquideólogo. Sí, sin duda, Juan del Hierro es uno de los más importantes orquidiólogos que tiene nuestro país, ¿no? Al igual que Alexander Hitz, también son ambos miembros de nuestro directorio, y como mencioné hace un rato, ellos jugaron un rol muy importante en este famoso decreto de Ecuador, País de las Orquídeas. Bien, como habíamos escuchado ya, amigas, amigos, nos dice Carolina, pues hay una página web, ¿no? Pero en este momento, ¿nos puedes compartir qué actividades tendrá el Jardín Botánico para estos próximos días? Bueno, me parece muy oportuna la pregunta. La primera semana de julio, que es el evento más cercano que vamos a tener en el transcurso de este año, se va a dar un mercado de flores y jardines en el Jardín Botánico, ¿no? Que va a ser el primer fin de semana del mes de julio. La idea es que nuestros visitantes, que la comunidad quiteña pueda acceder a todo lo referente a lo que es el cultivo de flores, como también de jardines. Es decir, ahí van a tener a su disposición lo que son macetas, herramientas, abonos, fugicidas, orgánicos, hasta incluso muebles de patio. Se va a dar una serie de talleres también para aquellas personas que quieren aprender sobre el tema de jardines verticales, el que simplemente quiera introducirse también en el tema de la jardinería. Es decir, va a ser, y como su nombre lo indica, un mercado al estilo tradicional. Una feria, ¿no? Una maravilla. Así es, una feria donde ofreceremos también pequeñas exhibiciones de stands de orquídeas, ¿no? No va a ser un show, sino más bien como valor agregado, de flor cortada también, ¿no? Y va a estar presente Expoflores también, porque el Ecuador es uno de los mejores exportadores de flores del mundo, y lastimosamente nosotros no conocemos las maravillas de flores que se exportan. Entonces aquí queremos también montar un stand para que el quiteño y el ecuatoriano conozca estas flores que se van al exterior. Queremos agradecer enormemente a Carolina Gijón, pues directora, viene desde el Jardín Botánico de Quito, directora del Jardín Botánico de Quito, y pues ya nos anuncia desde ya, preparémonos para julio, pues este mercado, esta feria de flores, pues que sin duda, como todo lo que hace el Jardín Botánico, tendrá muy buena factura. Vamos a esperarle igualmente a Juan del Hierro para hablar de orquídeas, de talleres, de cómo manejar estas flores maravillosas que, como ya hemos escuchado, son declaradas ya emblema de Quito. Mil gracias a Carolina por estar acá esta mañana, y pues un abrazo a todas y todos quienes conforman el Jardín Botánico de Quito, y en 10 minutos les cuento, ya será las 10 de la mañana. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.

10:10, amigas, amigos. Y quiero comentarles a ustedes que solo cuento. Ese es el título de la nueva obra literaria de Ramiro Caiza. Y miren ustedes, pues se presentará este día viernes 16 de mayo en el Teatro Carlos Brito, en Machachi, a las 10 de la mañana. Ramiro Caiza ha escogido Machachi para la primera presentación de la obra, ya que es su lugar de origen y en donde vive actualmente. Luego, pues, se ampliará esta presentación a varias ciudades y regiones del país. Ramiro Caiza ha incursionado en la poesía, en el ensayo, y en esta oportunidad en la narrativa corta, desde donde habla de historias creadas, escuchadas, contadas, lo cual viene a alimentar parte de la memoria colectiva. Es la ascendencia de un escritor que apunta hacia ese género con éxito, puesto que su camino, pues andado, se plasma en estas páginas llenas de nostalgia, de ansiedad, de humor, de esperanza, parte de una cantera enorme en la cual cada pieza es labrada desde la sencillez, difusión y creación en diversos territorios, tanto a nivel nacional como internacional. Bien, Ramiro Caiza ha hecho un aporte a la gestión de la cultura y también se ha dado, pues, en sus reflexiones y puntos de vista, que los ha expresado en diferentes espacios del ámbito cultural. Solo cuento, así se llama el nuevo libro de Ramiro Caiza, que se lanzará en Machachi este día viernes a las 10 de la mañana. Quiero contarles que el día de hoy entiendo que ya están pues por acá nuestros próximos invitados. Vamos a hablar de un tema que nos convoca o nos debería convocar a todas y todos. Me refiero, amigas, amigos, a esta campaña No Soy Mascota, No Soy Mascota. Y es que un grupo de estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito, pues realizan una campaña para difundir también los derechos de los animales, silvestres. Entonces, No Soy Mascota, ese es un tema que lo vamos a tratar en unos minutos más al volver. Y lo vamos a... queremos que ustedes nos... nos acompañen en esta reflexión. Ya lo habíamos hablado la semana anterior, precisamente esa mala costumbre, diría yo, de traernos animalitos del oriente, de todos lados, hacerles sufrir aquí, ¿no? Los animales silvestres son precisamente eso, silvestres. Y los domésticos tienen otra característica. Voy a pedirle a Andrés, vamos a escuchar un poco de música. Al retorno, pues, hablaremos sobre esta campaña que se inicia con estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito. Difundir los derechos de los animales silvestres. No. 10:16, amigas, amigos. Habíamos anunciado para el día de hoy la presencia, pues, de un grupo de personas que tienen que ver con esta fabulosa campaña, No Somos Mascotas, y viene esta campaña desde la Universidad San Francisco de Quito. Pero, pues, también está con nosotros, creo que está con nosotros Isabel Muñoz. Tenemos un pequeño problemita técnico. Por favor, vamos a resolverlo y seguimos, ¿sí? Es otoño, los amantes ya se fueron. Las hojas de los árboles cubren el campo. Sus voces amorosas ya no se escuchan. El verano ya se fue. Mi amor de verano. Amor de estudiante ya se terminó. Vendrán otros veranos. Vendrán otros amores. Pero siempre en mi ser vivirá mi amor de verano. El amor. Mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó. Vendrán otros veranos, vendrán otros amores. Pero siempre en mi ser vivirá mi amor de verano, mi primer amor, mi amor de verano, mi primer amor. Diez de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos. Bien. Les hago una aclaración. Vamos a conversar en este momento con Cristina Muñoz y con, perdón, Isabel Muñoz y Cristina Calderón. Todo como que se hubo una pequeña confusión acá, pero quiero felicitar realmente una iniciativa que han tenido estudiantes de la Universidad de San Francisco. Sí, esta es otra campaña también desde esta universidad, pero tiene que ver con SOS, consumidores. En la cotidianidad, todo el tiempo escuchamos estas quejas, ¿no? Me anunciaron este producto, compré y no era lo que compré. Tal producto estuvo un poco dañado, estaba pasado. Es decir, hay muchas, muchas cosas de las que podemos hablar alrededor de los derechos de los consumidores. Y entonces, pues, qué interesante es saber que un grupo de gente joven dice, no, vamos a retomar y además otra vez a darle fuerza a lo que es la tribuna del consumidor. Y por eso está aquí Isabel Muñoz. También Cristina Calderón. Buenos días a las dos, bienvenidas. Buenos días, muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes justamente para dar a conocer esta iniciativa. Como jóvenes consumidoras tuvimos que darle un alto justamente a esta falta de información entre los ciudadanos, ya que muchos de nosotros bien conocemos que tenemos derechos y nos gusta decir yo tengo mis derechos, muchos de nosotros no sabemos ni cuáles son. Muchos de nosotros estamos desamparados porque no estamos informados y justamente no sabemos que podemos acudir a una ley orgánica de defensa del consumidor o que podemos dirigir a la tribuna del consumidor o la defensoría del pueblo justamente para que nos brinde asesoría legal, que muchas instancias son gratuitas. Claro que sí. Y en este caso, por ejemplo, Isabel, bienvenida, buenos días. Buenos días. La Tribuna del Consumidor en algún momento tuvo un protagonismo impresionante. Entiendo que pues hasta hoy está ahí y lo puede hacer. Sin embargo, como que pues no escuchamos mucho últimamente la Tribuna del Consumidor. Buenos días, muchas gracias. Buenos días. ¿Sí? El tema es que estamos en un proceso, además estamos en un proceso de incorporar dentro de nuestras acciones todos los temas también que tienen que ver con las nuevas tecnologías comunicacionales que existen y intentamos rever cómo hacemos este asunto. Ahora, nosotras, digo nosotras porque somos mujeres, ¿eh? Claro. Ya, nosotras iniciamos este trabajo cuando en el país no existía ninguna instancia gubernamental ya que defendiera los derechos o difundiera los derechos o educara. Ya, entonces poco a poco una de nuestras luchas grandes era que el Estado también tuviera las instancias de defensa del consumidor, que se institucionalizara mucho más, ya, y eso ha sido logro de una batalla permanente de nosotros, además de los servicios que damos. Entonces, esto ha sido una muy buena oportunidad que se hayan acercado las alumnas de la Universidad de San Francisco, porque justamente estamos en ese proceso de rever y ver y plantear estrategias mucho más masivas para poder llegar no solamente con la atención en servicio legal, sino también con difusión, comunicación, educación, ya, y hacer las referencias que corresponden a, la, a los organismos de Estado y hacer un trabajo mancomunado. Cristina, ¿qué es lo que ustedes solicitan? ¿Cuál es la propuesta que ustedes hacen a la Tribuna del Consumidor? Bueno, la propuesta que hacemos a la Tribuna del Consumidor es justamente aliarnos, porque como usted justamente acaba de preguntar a Isabel, ha pedido un poco de fuerza en los últimos años y esto se debe también a la necesidad de fondos que deben tener para poder mantenerse y darse a conocer y difundirse. Entonces justamente queremos ofrecerles nuestro apoyo como comunicadora de relacionadores públicas para dar a conocer esta entidad y asimismo estamos trabajando en conjunto en un proyecto que si Dios lo permite vamos a entregarlo esta tarde justamente al nuevo municipio. Ah, qué bien, qué bien. La Tribuna del Consumidor es un organismo independiente, pues. ¿Cómo funciona, Isabel? A ver, la Tribuna del Consumidor está conformada por varias entidades, o sea, se conformó con la voluntad de varias instituciones en su momento, es una fundación sin fines de lucro. Y actualmente estamos trabajando por proyectos, es decir, si tenemos un proyecto, lo asumimos y en función de ese proyecto trabajamos las diferentes, se contrata gente, qué sé yo, cuando hay los fondos. Cuando no hay los fondos, nosotras con María José, ella en el área legal, yo en el área técnica, yo soy ingeniera, entonces yo en el área técnica, especialmente en los temas normativos, los temas de calidad, ya vamos funcionando ya, y funcionamos así. Entonces, uno de los proyectos, por ejemplo, el de la Universidad de San Francisco. Tenemos otro que es de Anna Frans, de una fundación holandesa que tiene que ver con el etiquetado de alimentos. Otro proyecto en los temas ambientales que tiene que ver con el Fondo Verde. Pero son pequeñas contribuciones que nos permiten estar accionando sin absolutamente nada de lucro, pero sí con una voluntad. Yo creo que ese es el tema más importante, es la conciencia que se debe tener en temas, como decía Cris, en los temas de consumidores. O sea, todavía falta eso y falta la información. Todos sabemos que tenemos derechos, nos quedamos ahí, pero como dice Cris, no sabemos cuáles son las rutas legal. Y también de pronto que nos podría faltar un poco de compromiso, a lo mejor somos un poco cómodas, ¿no? Yo escuché como anécdota, les cuento, una ama de casa que vino un tarro de leche, no puedo decir obviamente sí. Etiquetas, pues estaba dañado esto, ¿no? Y ella abrió y esto, y además vive tan lejos, y fue a la tribuna, cargada su tarro de leche, dijo, no, a mí me vendieron esto, y alguien decía, pero, ay, pero qué exagerada, ¿sí? ¿Cuánto cuesta un tarro de leche? No cuesta tanto, no exagere tanto tiempo, es decir, pero es un problema real, o sea, no, estamos, pero claro, minimizando el problema, justamente, ¿cierto? Mucho más allá del tema económico. Justo es. Ayer que nosotros realizamos nuestro evento, hicimos un bazar en el Parque Cumbayá, conversábamos con nuestro target, que son justamente mujeres con poder adquisitivo de los 25 a los 50 años, y nos contaban casos como estos. Pero claro, mucho más allá del daño económico, que tal vez sea, no sea un representante tan mínimo, podría afectar no únicamente a ellos, sino justamente a un grupo que se ve afectado por un producto que no esté en buena calidad. ¿Cómo no? Y asimismo, es el hecho de que tú como consumidor tienes el derecho a exigir productos de primera calidad. Claro, porque el momento, miren, el momento en que nosotros decimos, usted me ofrece esto y debe entregarme lo que me ofrece. Entre nosotros es como popular, ¿cierto?, en nuestra cultura esto de, decimos, me quiere meter gato por liebre, ¿cierto? Mm-hmm. Es eso. Entonces, como que hay que concientizar que más bien debería ser la solidaridad, el respeto, ¿no? La verdad que anunciamos en tal producto, lo que tenemos para llevar a casa, ¿no? Ahora, si bien se debe aclarar también, es el hecho de que, claro, como consumidores tenemos derechos, pero asimismo tenemos responsabilidades. Uh-huh. ¿Cómo no? Entonces, muchos de nosotros como consumidores y usuarios estamos acostumbrados a decir, yo tengo mis derechos, han violado mis derechos, sin embargo, se nos olvida o tendemos a dejar a un lado nuestras responsabilidades como consumidores. ¿Qué son? ¿Cuáles? Que son justamente, tenemos la responsabilidad de estar informados de cuáles son nuestros derechos primero, este es el más importante y la razón por la cual existe este vacío. Tenemos la responsabilidad. Tenemos varias responsabilidades, ¿no es cierto? La responsabilidad de, por ejemplo, mirar el etiquetado. No lo miramos. Es nuestra responsabilidad mirar el etiquetado, ver que nos informan y elegir correctamente. Tenemos la responsabilidad de educarnos. Tenemos la responsabilidad de no solamente un derecho a reclamar, es una responsabilidad de reclamar. Tenemos la responsabilidad de consumir productos que no dañen al ambiente, ¿ya? Tenemos la responsabilidad de estar pendiente de todos los asuntos de la solidaridad. Por ejemplo, si alguien tiene, y nos ha pasado, ¿no?, en un asunto de telefonía. Ya me acuerdo que alguna vez hubo un problema en un barrio determinado que habían pagado hace tiempo, no mucho tiempo atrás, no habían pagado para la instalación de los teléfonos o algo así. Entonces, 10 personas no le instalaron, pero el barrio entero se unió y reclamó por esas 10 personas, incluyendo la empresa. Claro, ahora también, como dice Isabel, es importante que dentro de nuestras responsabilidades, en esta nueva era de la información, también surge esta necesidad de responsabilidad social, empresarial. Y es importante que como consumidores también estemos al tanto que dentro de la cadena de valor de los servicios o productos que adquirimos, justamente no haya instancias en las cuales nuestros valores como individuos y consumidores se vean comprometidos. Es bastante importante tomar eso en consideración. Claro que sí. El día viernes, les comento, amigas y amigos, ya pues Cristina va a obtener también su título, su acreditación ya como una profesional en este campo. Nosotros esperamos lo mejor para Cristina. Muchas gracias. Que así sea. Felicitaciones nuevamente por este tipo de iniciativas. Consideramos que debemos involucrarnos más, todas y todos. A veces pensamos que es cuestión de ellos, de aquellos, pero no, es decir, el país va a crecer y va a estar mejor si todas, si todos nos involucramos, ¿no? Mil gracias a ustedes, su tiempo. Hubo un pequeño desfase realmente, pero siempre serán bienvenidas. A María José Proya, un abrazo. Muchas gracias. No está acá presente, pero pues Isabel, esta es la casa de todas ustedes. Muchas gracias. Estamos a las órdenes. Hacemos una pausa, Andrés, regresamos con más. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Siente mi corazón, siente mi gran pasión. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia y el Comité Organizador del FESDAVEC 2014 invitan

todos mis sueños. Lloré y si reí fue a mi manera. ¿Qué pueden decir o criticar si yo aprendí de la mañana con 40 minutos, amigas, amigos. Es hora de escuchar ahora Mujeres de Nuestra América, y Elis Regina, pues es una de las voces importantes que ha tenido el mundo. Escuchen ustedes qué tremenda voz, pero además con una consistencia también ideológica seria, ¿no? Ahí está Elis Regina. Ahí están, son ellas. Su luz nos llega, nos colma. Su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días. CIESPAL y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, Elis Regina, de Brasil. Hace unos años, cierto poeta de habla hispana comparaba esta voz con la de un ángel capaz de presidir el coro celestial. Hablaba de ella como de un hilo de nube y cristales que jamás se quebran, que se prolongan en el tiempo para halagar el oído de hombres y dioses. Se trataba de la voz de Elis Regina, la gran dama de la canción brasileña. Se ha dicho que Elis Regina, junto a sus compatriotas Gal Costa y María Bethânia, ha servido de modelo a toda una generación de jóvenes cantantes y compositoras que llevaron a la música del Brasil y a Latinoamérica completa la presencia de la mujer como algo múltiple y sólido. El nombre de Elis Regina fue siempre garantía de técnica irreprochable, de extraordinaria calidad. Luego de escuchar Elis Regina, no caben ni versiones ni suspicacias en el terreno musical. Su acento, su estilo de interpretación y toda su técnica fueron puestas al servicio de un arte que, más que arte, fue mística y capacidad de dedicarse a algo por entero. Cantar, para mí, ha sido siempre un sacerdocio. Cantar es todo para mí. El resto es el respeto. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, nó da madeira. Cai na candeia, é uma tica pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira. É um mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o pão, festa da... Elis Regina nació el 17 de marzo de 1945 en Porto Alegre y a los 12 años de edad ya cantaba en la radio de su ciudad. Tras su paso por el Beco das Garrafas, una callecita donde se reunían los artistas, a mediados de los 60 saltó a la fama de la noche a la mañana gracias a su triunfo en el primer festival de la televisión Excelsior. La canción Arrastão, de Edu Lobo y Vinícius de Moraes. E tem jangada no mar. Ei, ei, ei, hoje tem arrastão. E todo mundo pescar. Chega de sombra e chuva. Después de conducir el show Dois na Bossa junto a Jair Rodríguez en el Teatro Paramount de São Paulo, pasó a la TV Record para dedicarse a un programa que haría época. Elis Regina era ya Elis Regina en toda su dimensión, desatada, límpida en cuanto a proyección escénica, dueña del auditorio y de la orquesta. Nada, pero nada puede detenerme ya cuando el maestro empieza a contar. Uno, dos, tres, cuatro. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos roques rurais. E tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada. Quiero una casa no campo. En 1975, con su disco autobiográfico titulado Falso Brillante, La Pimentinha, como cariñosamente se la llamaba, logró permanecer 16 meses en el Teatro Bandeirantes de la capital paulista. A partir de ese momento, rompe los esquemas de la industria. Solo aparece de vez en cuando en la televisión. Apenas hace concesiones a los productores y a toda la maquinaria manipuladora de artistas. Graba lo que le interesa, rechazando cualquier compromiso u obligación. Y a pesar de ello, se impone. En 1977, sus preocupaciones se lanzan en una dirección precisa. Pensem essas pessoas que constituem a grande maioria da população e que se sentem diariamente agredidas, pero que não têm mais opção que conformar-se. Toda tristeza já passou e agora novo amor vem surgindo. Toda a tristeza já passou e agora... É evolução curiosa lá de esta intérprete brasileira, porque a finales de los años 60, Elis Regina se havia prestado a los arreglos de um régimen político adverso, participando en el programa de televisão Son Libre Exportação. Sin embargo, una década más tarde, se la puede encontrar en conciertos de apoyo a la huelga de los metalúrgicos de São Paulo y afiliada al Partido de los Trabajadores de Luis Inácio da Silva, Lula. Además, ayudó a muchos jóvenes compositores llevando a primer plano de popularidad sus obras. Esto era algo que Elis se tomaba casi como una cuestión de amor propio. Fue ella la primera en grabar canciones de Gilberto Gil, de Milton Nascimento, de João Bosco. Sentindo frio em minha alma, te convidei para dançar. A tua voz me acalmava. São dois para lá, dois para cá. Meu coração traiçoeiro batia mais que o bongo, tremia mais que as maracas, descompassado de amor. Sou basicamente uma mulher que adora a vida, adora viver. Rodava mais que os casais o teu perfume, gardenia. E não me perguntes mais a tua mãe. Essa mulher que amou a circunstância de viver, que se esforçou por dar de si hasta a última gota de ouro que guardava dentro, era ingressada em uma clínica de São Paulo el 19 de enero de 1982. Sofria um paro cardiorrespiratório por uma infeliz sobredose de droga. Todos os esforços por devolver o aire a seus preciosos pulmões resultaram inúteis. Estas fontes murmurantes, minha sede, e onde a lua vem brincar. Oh, esse Brasil lindo e trigueiro. Al enterro de Elis asistió una multitud silenciosa y respetuosa, ajena a la histeria que suele acompañar el dolor por la muerte de los mitos. Compuesta por gente que posiblemente jamás acudió a uno de sus recitales, ni tenía dinero para comprar sus discos. Se le rendía así el adiós a un artista más querida de lo que nadie puede imaginarse, la cantante más técnica, más refinada de todo el Brasil. Valentía posso emprestar, libertad só posso esperar. Somos mujeres de nuestra América. Un encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Libreto, Alberto Serret. Técnicos de sonido, Luis Paredes y Armando Grijalva. Realización, Gladys Pérez. Dirección General, Francisco Ordóñez. Una producción de CIESPAL para Iberoamérica. La Cruz Roja Ecuatoriana, amigas, amigos, conmemora 104 años de labor humanitaria. En 1863 se fundó el Comité Internacional de Socorro a los Militares Heridos, que luego sería pues el futuro Comité Internacional de la Cruz Roja Ecuatoriana. Desde esa fecha, pues cada 8 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Cruz Roja. Y entonces, pues la verdad es que hay algunos eventos que se realizarán para celebrar estos 104 años de Cruz Roja Ecuatoriana y 10 años del Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana, donde se forman tecnólogos en experiencias médicas y gestión de riesgos también. Entonces, aparte de realizarse una sesión solemne en el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo, pues igualmente se hará un reconocimiento público a personas, a empresas, instituciones que han sido capaces de también ser solidarias con esta función de Cruz Roja Ecuatoriana y pues han trabajado todos estos años de la mano de Cruz Roja. Hay principios fundamentales que el movimiento de Cruz Roja Ecuatoriana promueve en cada una de sus acciones. Ellas son humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad. Estos son los principios con los que se lleva Cruz Roja Ecuatoriana y es considerada al nivel del mundo entero como una de las instituciones humanitarias más respetables y respetadas. Entonces, el 17 de mayo se dictarán cursos también de especialidad en agua, saneamiento e higiene en entornos de desastre, ahora pues que estamos sufriendo realmente un invierno crudo, ¿cierto? Y primeros auxilios en situaciones de violencia, intervención psicosocial en situaciones de crisis también. El 15 de mayo a las 6 de la tarde se realizará un acto en conmemoración por el 10º aniversario. Y, entre tanto, el 16 de mayo a las 10:30 se inaugurará el nuevo campus Rumipamba del Instituto Superior Tecnológico de la Cruz Roja Ecuatoriana. Y a las 7 de la noche, 19 horas, el mismo 16 de mayo, la Compañía Nacional de Danza rendirá un homenaje a Cruz Roja Ecuatoriana en la Casa de la Música. Amigas, amigos, actualmente Cruz Roja Ecuatoriana cuenta con cerca de 10.000 voluntarios en todo nuestro país, quienes durante los 365 días del año y 24 horas del día están dispuestos a brindar a quien más lo necesita. Pues un reconocimiento especialísimo entonces a Cruz Roja Ecuatoriana por su labor desinteresada a favor de nuestro país. 5 minutos más y serán las 11 de la mañana. En 5 minutos más, 11 de la mañana en Ecuador. Vamos a escuchar este tema del puertorriqueño Tony Croato, Temporal. Y vamos a una pausa. Luego escuchen ustedes este audio preparado por Andrés Viracocha. El cielo es plomo parejo, el aire está suspendido, no se escucha ni un ladrido, todo anuncia la tormenta, todo es ansiedad, el instinto va avisando, tiene un temporal. Bramido corta el cielo, la madre solloza un ruego,

La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Ana María Producciones presentan Estampas Quiteñas. Estampas Quiteñas, amigas con derecho. Sábado 17 de mayo, 19:30. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Retire los pases en el Departamento de Comunicación Social de la Casa de la Cultura. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión invita a la exposición Caos y Cosmos, de Fanny Eugenia Moscoso. Visite las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura y conéctese con la abstracción y el lenguaje propio del artista. Muestra que se inaugura este 22 de mayo y permanecerá abierta hasta el 22 de junio de 2014. Visite de martes a sábado de 9 a 16 horas. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. ¿Un idioma y en qué se diferencia de un dialecto? ¿Cuántas lenguas hay en el mundo? ¿Sabría usted diferenciar el tamil del wolof? Esas son algunas de las muchas preguntas que encuentran una respuesta en Mundolingua, el primer museo en Francia y en Europa dedicado a las lenguas y a la lingüística. Un nuevo museo en el corazón de París, inaugurado en octubre de 2013, y que explora las infinitas aristas de eso que diferencia al ser humano de las otras especies sobre la Tierra. El lenguaje. Su fundador es un apasionado de estos temas, el lingüista neozelandés Mark Oremland. Siempre me interesó el funcionamiento de las lenguas y un día me di cuenta que no había ningún museo en el mundo dedicado a la lingüística y a la vez el lenguaje es algo que nos identifica totalmente. Por eso, en la entrada del museo, preguntamos al público si es posible imaginar un mundo sin palabras. Nuestro objetivo era entonces llevar al público a eso que se estudia solo en la universidad, la lingüística. En el mundo hay muchos idiomas que son expuestos en el sótano del museo. Aquí en la planta baja se pueden descubrir los elementos que componen una lengua: los sonidos, el sentido, las palabras, las frases, la gramática. Y luego otros elementos que no forman parte de un idioma, pero que están relacionados con el habla: la voz, el contexto, los gestos, las imágenes. Presentamos todo de forma táctil, lúdica, para que sea divertido. Táctil, en forma lúdica, que ça soit fun pour tout le monde. Mundolingua es efectivamente un museo muy lúdico, dividido en continentes o secciones en los que el público puede acceder a través de juegos y ejercicios a una vasta información sobre las estructuras de los idiomas, las familias de lenguas o la situación de los idiomas en el mundo. Maximiliano González forma parte del equipo de Mundolingua. El objetivo del museo es que la gente se interese al lenguaje, a la lingüística, a los idiomas, sí, de gente de todas las edades, de los niños hasta los adultos. No es necesario ser un experto, digamos, es realmente para todo público. Pueden encontrar toda la información que tenemos sobre estos temas, tratada de una forma muy pedagógica. Esta primera sala, pues, justamente es explorar cómo hablamos, cómo aprendemos un lenguaje, cuáles son las raíces de cada idioma, por ejemplo. Ese es el tipo de preguntas que se responden en este museo. Claro, exactamente. En este lugar donde lo encontramos ahora, que sería la primera sala, sería el continente. Tenemos 5 continentes. Este de aquí se denomina lenguaje, justamente. Entonces tenemos pantallas que tratan cada uno de los temas. Por ejemplo, en esta sección tenemos definiciones de lo que es el lenguaje, son pantallas táctiles, y lo que hay que destacar es que todo ha sido traducido en los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas, entre los cuales, por supuesto, el español. Tenemos una parte que es para la fonética, también que explica cómo se producen los sonidos. Uno puede aprender también sobre cuáles son los idiomas tonales, entre los cuales, por ejemplo, el chino, que es el más conocido, pero no solo el chino. Hay otros idiomas europeos que también son tonales y uno no lo sabe. ¿Y qué es un lenguaje tonal? Bueno, un lenguaje tonal, para comprender eso es necesario dar un ejemplo. En chino tenemos una palabra, ma, que puede ser pronunciada de distintas formas y cada pronunciación quiere decir algo distinto. Y hay que tener muy buen oído, y sé que, por ejemplo, ha venido un chino hace unos días y dio un ejemplo de una palabra que tiene 37 tonos distintos. Y para uno que aprende es muy complejo. Después, por aquí, en este lado, tenemos cómo se construyen los idiomas, todo lo que es la parte de la sintaxis, la gramática. Aquí podemos encontrar distintos cubos, triángulos, rectángulos, digamos, todas las formas geométricas, formar frases. O sea, es ver el lenguaje como una estructura, como algo que se construye. Como algo que se construye, pero aparte comparar los distintos idiomas. Bueno, en este caso tenemos los 6 idiomas, que son muy distintos. Bueno, mucho menos el francés, el español y un poco menos el inglés, un poco menos, que tienen estructuras sintácticas parecidas, digamos. Pero después, por ejemplo, tenemos el árabe, el chino, el ruso. Bueno, son idiomas que tienen una estructura sintáctica que es muy distinto. Por ejemplo, uno puede comenzar con un verbo, después agregar un complemento y terminar por la persona. Por ejemplo, ruso es un idioma muy, como una plastilina, digamos. La segunda parte de Mundo Lingua invita al visitante a descubrir cómo se adquiere el lenguaje y los mecanismos cerebrales implicados en el habla o en el aprendizaje de varias lenguas, en el caso de los niños bilingües, por ejemplo. En el fondo de la sala, el público puede sentarse en un antiguo pupitre de escuela para consultar una biblioteca especializada o un banco de archivos sonoros provenientes de más de 1000 idiomas en el mundo. Maximiliano González. El continente aprendizaje nos explica un poco cómo uno aprende un idioma extranjero, cuál es el idioma extranjero más fácil de aprender hasta el más difícil según la lengua materna. Por ejemplo, para nosotros es mucho más fácil aprender un idioma latino como el italiano, el francés, el portugués, que el, por ejemplo, el ruso. Los idiomas latinos para nosotros están en los primeros puestos, el inglés incluso, el sueco, el holandés también son entre los más fáciles para los hispanohablantes. ¿Has hecho la prueba de aprender sueco u holandés? Aún no he hecho la prueba, no va a faltar mucho tiempo porque me gustan mucho los idiomas. Esa pregunta que se hacen todos, ¿en qué momento de la vida es bueno aprender un idioma? Eso lo responde este museo, por ejemplo. Es decir, la idea que todo el mundo tiene es que mientras más pequeño uno aprende un segundo, un tercer idioma, es mejor. Bueno, uno sí va a encontrar información sobre eso. Uno desde niño ya tiene que tratar de inculcar a sus niños un idioma extranjero, de mandarlos a una escuela bilingüe, si es posible, o si, por ejemplo, los padres son los dos extranjeros, de hablarle de un idioma distinto. Lo ideal, sí, ha sido probado científicamente que lo ideal es enseñar a los niños desde que son pequeños. Pero el peligro es que cuando los niños comienzan la escuela, mezclan los dos idiomas. Conozco un ejemplo de una madre sueca que le hablaba sueco a sus niños, y cuando fueron al colegio empezaban a mezclar el sueco y el francés. Aquí en Francia, sí. Y entonces la maestra le dijo a la madre, bueno, señora, va a tener que hablarle francés a sus niños, lamentablemente, por un cierto momento, hasta que tengan un buen nivel de francés en la escuela, porque mezclan los dos idiomas cuando escriben, y bueno, eso perjudica las notas. También depende, creo, mucho de los niños, porque conozco niños de las mismas edades que no tienen esos problemas. Así que depende mucho de los niños, sí, y quizás de la forma de aprender el idioma. Mundolingua pone el acento en las lenguas del mundo, más de 7000 actualmente. En este museo aprendemos que la diferencia entre lengua y dialecto ha suscitado largos y apasionados debates entre los lingüistas, aunque se acepta que un dialecto sería la variante de una lengua asociada con una determinada zona geográfica. geográfica. Mundolingua presenta también los diferentes códigos y escrituras que el hombre ha creado, como el Braille o el código Morse. En sus salas puede verse asimismo una reproducción de la piedra de Rosetta, piedra que facilitó la clave para el entendimiento moderno de los jeroglíficos egipcios. El continente, lenguas o idiomas, es el más vasto. Aquí es donde se encuentra la mayor cantidad de temas y vamos a encontrar cosas como, por ejemplo, las lenguas de señas. El enfoque que le hemos dado aquí es la lengua de señas francesa, pero también uno puede aprender un poco sobre las diferentes lenguas de señas, porque no son iguales en todo el mundo. Están también los idiomas en peligro. En muchos países hay pequeñas poblaciones que hablan determinados idiomas que están en vías de extinción. Están desapareciendo. El mapuche, por ejemplo. Mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, Mariana y mari, mari, Mariana y mari, mari, mari, mari, mari, mari. Efectivamente, en América Latina la gran mayoría de las lenguas indígenas están en peligro o en grave peligro de extinción. Es el caso de la lengua tinigua en Colombia. En los años 90 solo dos ancianos hablaban esta lengua, por lo que se presume que hoy en día sea una lengua extinta. La filóloga checa Ilona Ponavikova trabajó durante 3 años en la concepción de Mundolingua. El público que nos visita se sorprende al saber que la historia de una lengua tiene un principio y un final. La gente cree que un idioma es algo eterno, pero en realidad es natural que una lengua desaparezca. Por otro lado, es poco sabido que las lenguas están relacionadas unas con las otras, y eso lo podemos ver en este museo. Hace poco nos visitó una investigadora colombiana que estudiaba una de las lenguas indígenas de la Amazonía peruana. Ella nos decía que esa lengua es hablada actualmente por menos de 100 personas. En el sótano de nuestro museo hicimos un árbol genealógico de las lenguas del mundo y un cactus para representar a las lenguas amerindias. De esta forma, ponemos de relieve todos los vínculos entre las lenguas. Los brazos del cactus corresponden a las ramas lingüísticas y las espinas representan a las lenguas. Hay más de 1000 espinas en ese cactus y esta investigadora encontró esa lengua que ella estaba estudiando, algo que ella pensaba nunca iba a encontrar en un museo. Nosotros quisimos no limitarnos nada más a las lenguas europeas, sino dar cuenta de manera exhaustiva de la diversidad lingüística en el mundo. De alguna manera, todas las lenguas están en peligro, como todas las especies vivientes. Mientras menos locutores hay de una lengua, mayor es el riesgo. Un pueblo en peligro de exterminio corre el riesgo de que su lengua desaparezca. Cuando se impone una lengua extranjera a un país colonizado, es seguro que las lenguas habladas localmente pasan a estar en peligro. Pero ese no es el único criterio. Una lengua puede estar en peligro si es mal considerada o si se le tacha de ser una lengua primitiva, sin reglas o escritura, incluso si no es el caso, porque la mayoría de las lenguas tiene una estructura bastante desarrollada. Pero si no tiene un prestigio, si no es defendida por una élite intelectual, también corre el peligro de desaparecer. Mundolingua ha reservado un espacio a los proverbios, muchos de los cuales son comunes a distintos idiomas, también a la lengua como vehículo para el humor y a los juegos de mesa como el mundialmente conocido Scrabble. También se le ha dedicado un espacio a una lengua por lo demás curiosa. Jueguen o juega con el idioma. Es un lugar para descansar, para tomarse para sentarse. Hay juegos de mesa, juegos que tienen siempre algo que ver con los idiomas. Y esta parte ha sido más que nada creada y dedicada al Esperanto, que el Esperanto es uno de los idiomas que denominamos idiomas creados, digamos. Es decir, que un idioma, generalmente uno no sabe bien cómo nació un idioma. Pero el Esperanto es un idioma que fue creado hace más o menos unos 100 años por un lingüista que dijo, Bueno, quisiera que la gente pueda comunicarse en todo el mundo. El Esperanto ha sido sustituido hace bastantes años por el inglés, así que no ha funcionado, podemos decir. Pero bueno, es un idioma que tiene un poco de idiomas latinos como el francés, italiano, español, por ejemplo, un poco del alemán y un poco de otros idiomas eslavos. Es una composición de todos esos idiomas. Ha sido creado para que sea muy fácil para hablar, digamos. O sea, uno lo puede aprender muy fácilmente porque no hay, por ejemplo, muchos casos para declinar. Los adjetivos, por ejemplo, como en español tienen que concordar el adjetivo con el sustantivo. Bueno, esas cosas en Esperanto no existen para facilitar justamente el aprendizaje de este idioma. Hay pequeños grupos de Esperanto en Europa, que son muy pequeños grupos que están muy orgullosos de difundir el idioma Esperanto, pero no es muy significativo, lamentablemente. Pero bueno, nosotros hemos creado un pequeño espacio para ellos también. Muchos otros tópicos están presentes en este nuevo Museo Mundolingua, que se encuentra al lado del céntrico Jardín de Luxemburgo en París y que está enteramente dedicado a la lengua, el lenguaje y la lingüística. Y en esa hora tú vas parte de mí. En la noche, envuelta en el silencio de tu cuarto, antes de dormir, tú buscas mi retrato. Pero aun cuando no quisieras verme sonreír, tú ves mi sonrisa, lo mismo así. Y todo eso va a hacer que tú te acuerdes de mí. Si alguien tocase tu cuerpo como yo, no digas nada. No vayas a decir mi nombre sin querer a la persona errada. Pensando en el amor de ese momento, desesperada, no sé, intentar llegar al fin. Y hasta en ese momento tú irás a acordarte de mí. Yo sé que mientras existamos, recordaremos. Transforma todo amor en casi nada. Mas casi yo me olvido de un gran detalle. Un gran amor no va a morir así. Por eso, de vez en cuando tú vas, vas a acordarte de mí. No ganas nada con intentar el olvidarme. Durante mucho, mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir. No, no, no ganas nada con intentar. De la mañana con 25 minutos, amigas, amigos, está con nosotros esta mañana el ingeniero Javier Sotomayor. Él es el director, es el rector de el Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana. Y pues les decía hace un momento, la Cruz Roja Ecuatoriana conmemora 104 años de labor humanitaria en nuestro país, pero 151 años a nivel mundial. Bienvenido, ingeniero Sotomayor, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Cuéntenos, ¿cómo nace Cruz Roja Ecuatoriana? Muchas gracias a la radio audiencia de Casa de la Cultura. Es un honor estar aquí presente. Sí, como usted lo dice, 151 años de acción humanitaria con 4 premios Nobel de la Paz, del movimiento internacional humanitario más grande del mundo realmente, conformado por 70 millones de voluntarios y voluntarias. En el Ecuador nace en 1922 oficialmente. Desde 1910, cuando se firma el acta de conformación en el gobierno de Eloy Alfaro, se reconoce a la Cruz Roja Ecuatoriana como un organismo auxiliar de los poderes públicos en apoyo de todas las organizaciones gubernamentales, siendo lógicamente una entidad privada, una ONG internacional, apoyando todos las direcciones hacia el fortalecimiento de la comunidad, hacia programas que reduzcan la vulnerabilidad y las amenazas de la comunidad, a programas de desarrollo social, a programas de prevención y gestión del riesgo, a intervención en desastres, a salud comunitaria, a promoción de los derechos y valores del movimiento internacional de la Cruz Roja. Entonces estamos trabajando en diferentes aristas, en diferentes aspectos, con el apoyo lógicamente del movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, trabajando desde 1922 en el país. ¿Cuál es la diferencia? ¿La media luna roja, la Cruz Roja Ecuatoriana, es meramente simbólico o es la misma institución? Correcto, es la misma institución, meramente por asuntos de creencias religiosas para garantizar el apoyo imparcial y neutral a todas las sociedades. En los países musulmanes se utiliza la media luna roja, en los países cristianos católicos estamos utilizando la cruz roja, y también hay otro tercer símbolo autorizado que es el diamante rojo para en caso de que sea necesaria la utilización de este símbolo, si ninguna de las dos simbologías fuera necesaria. Qué interesante, mire, esta información a la final tiene un carácter, un respaldo religioso, ¿no? Y por ejemplo, el diamante, ¿en qué sentido? ¿Cuándo se podría utilizar? Bueno, hay países que, por ejemplo, el Israel no quiere utilizar ni la cruz ni la media luna, pues tiene el símbolo este, el diamante rojo, que es tiene los mismos principios, la misma ideología, la misma funcionabilidad, pero más se lo utiliza no como un soporte religioso institucional, sino más bien como una reflexión hacia la comunidad, ¿no? A veces a la comunidad no hay cómo explicarle muy largamente cómo estamos trabajando, entonces hay medidas de emergencia en donde tenemos que entrar e intervenir, y pues la ahí gente va el diamante, así entonces. Es correctamente, entonces la gente se verá respaldada por su creencia. Mire usted qué interesante, claro que sí. ¿Cuál es la, cuando usted, pues sé que también usted es un docente, ¿verdad? ¿Cuáles son las prioridades que ustedes inculcan en sus alumnos al momento de actuar, ¿no? Bueno, la Cruz Roja en el año 2004, en el 2004 recibe la autorización de aquel tiempo el CONESUB, el Consejo de Educación Superior, quien organizaba, controlaba, evaluaba la educación superior, y nos autoriza a trabajar ya como un Instituto Superior Tecnológico de Educación Superior, valga la redundancia, perdón. Entonces estamos brindando a la comunidad dos carreras tecnológicas de 3 años y medio de estudio, ya profesionalizando a nuestro personal y a las personas externas también, como son los paramédicos y los gestores del riesgo. Entonces, sí, nosotros como docentes, como profesores de estas materias, lo que inculcamos, aparte de la profesionalidad, es el ejercicio de los principios del movimiento internacional, tener la capacidad de que los estudiantes puedan reflexionar y ser personas, aparte de profesionales en sus áreas, que sean entes útiles a la comunidad, y principalmente con el ejemplo ellas puedan llevar a cabo actividades realmente de autoprotección, de ayuda, de solidaridad, teniendo como base el principio de la humanidad de nuestra institución. Nosotros queremos felicitar, enviar un abrazo fuerte, fraterno, a todas y todos quienes hacen Cruz Roja Ecuatoriana en sus 104 años de vida acá en nuestro país, a través del ingeniero Sotomayor. Y pues se nos acabó el tiempo, pero yo voy a conversar con el ingeniero Sotomayor y vamos a comprometerle, si fuera posible, para en esta misma semana. Hay un tema que nos interesa mucho y que es, por ejemplo, este derecho humanitario, ¿cierto? Usted es docente también en ese campo. Así es, como parte del derecho público, algo fundamental. Nosotros todos los días nos enfrentamos en situaciones de conflicto, en situaciones que debemos hacer respetar los derechos de la persona herida, de la persona prisionera, de la persona que ha sufrido un desastre, que ha sido víctima de un desastre. Entonces, es un derecho fundamental de las personas el hacer respetar todas estas, se puede decir, capacidades que tienen las personas para que sean solidarias y lógicamente se tenga una resiliencia alta. Es también de la Cruz Roja un compromiso y un agradecimiento poder estar al aire con la comunidad, poder dar un mensaje de autoprotección, de salud, que sirvan los cursos de primeros auxilios. Estamos a la orden en la página web para que se inscriban ahí en todos los horarios y puedan aprender cómo salvar una vida. Mil gracias, agradecemos al ingeniero Javier Sotomayor por estar esta mañana aquí en Juntémonos en la casa. Señoras, señores, se nos pasó el tiempo volados. Queremos decir simplemente mil gracias a su sintonía. Mañana nos encontramos aquí a las 9 cuando nos juntamos en la casa. Un abrazo para todas y todos. Gracias, Andrés Viracocha. Buenos días. ¿Usted escuchó?